entre cuatro paredes, llorando al fin. Desde aquel día en que te vi partir, solo me quedó sufrir, pensando en un amor que llegó a su fin. Ya vete de mi lado, me aceptas. Extraño, mujer, ya no quiero verte. Ya vete, hoy tú piensas volver, como olvidando el ayer. Ya es tarde, pues otro amor encontré y pienso ser feliz. En Salta y Jujuy, Juan Carlos Sameni. Sister.